cumbia, cumbia, cumbia. Para vos, amigo Carita, con mucho cariño. De la tentación. Hoy volví del lugar que en tantos años me ha alejado de ti. Hoy volví y todo el daño que he causado lo he pagado de verdad. Hoy volví, mi familia no lo sabe, nadie me vino a esperar. Y volví a mi barrio, a mis calles que extrañaba, ya no están. Llamo a tu casa y no estás, amor. Y me atiende el llamado, tu contestador. Es la voz de otro hombre que hoy ocupa mi lugar. Por favor, déjame tu mensaje y te llamo a la brevedad. Muchas gracias. Llámame, solo quiero agradecerte por última vez. La distancia me hizo fuerte volverte a ver. Llámame, llámame, llámame. Tengo ganas de abrazarte como lo hice ayer. Mi condena fue perderte y volví a nacer. Llámame, llámame. Un recuerdo besa para ti. Tantos años me he alejado de ti. Hoy volví y todo el daño que he causado lo he pagado de verdad. Hoy volví, mi familia no lo sabe, nadie me vino a esperar. Y volví a mi barrio, a mis calles que extrañaba, ya no están. Llamo a tu casa y no estás, amor. Y me atiende el llamado, tu contestador. Es la voz de otro hombre que hoy ocupa mi lugar. Por favor, déjame tu mensaje y te llamo a la brevedad. Muchas gracias. Llámame, solo quiero agradecerte por última vez. La distancia me hizo fuerte volverte a ver. Llámame, llámame, llámame. Tengo ganas de abrazarte como lo hice ayer. Mi condena fue perderte y volví a nacer. Llámame, llámame, llámame. Solo quiero agradecerte por última vez. La distancia me hizo fuerte volverte a ver. Llámame.